1, 2, probando. 1, adelante, ábreme los canales ahí. Vamos a probar esta pendeja. De pequeño me hizo me enseñar el talento, con lo que me han dado. El bloque, es que le está pasando el rolo, bobo. De pequeño me hizo me enseñar, pasándole por encima a todos y cada uno de los envidiosos que me quieren ver mal, ¿tú me entiendes? Te metiste con el farro, el mejor. Favorito en los novatos, bloqueando sus canciones, el bobo no rompió plata. Por eso es que raperito como tú yo maltrato. Todo nene, vamos a ponerle escuela al rey. El carro que tú usas no es tuyo, es de tu carro. Aunque tú eres mantenido, yo no te procreé, pero tú eres hijo mío. Y júntate con uno, con dos y con quien tú quieras. Mire que te estima, a ver si te supera. Que ni haciendo brujería tú te pegas. Y un consejo, mejor síguele cantando a la nena. En tu canción de que papi, ustedes son nenas, no tienen cojones. Y no te mides que me reta posiciones. Papi, tú eres un clon, como tú existes millones. De pequeño me hizo me enseñar, desde chiquito, a ser conforme con lo que me han dado. Que mucho mide, mucho provecho, mucho envidioso. Que tenga cuidado. De pequeño me hizo me enseñar, a ser conforme con lo que me han dado. Siempre que mucho mide, mucho provecho. Papi, si sale por los poros, yo sé que se te está saliendo. Tú lo sabes. No tengo que grabar con nadie pa' pasarte el rolo. Papi, si te sale por los poros, que no puedes comer. Yo sigo matándote solo. Que conmigo tú no sales, eso lo sabes, bobo. De pequeño me enseñó, desde pequeño lo que me han dado. A mí se me enseñó a ser una persona humilde y no tener que envidiarle nada a nadie. Porque yo tengo talento, tú sabes quién yo soy. Barruco, el talento del bloque. Go, papi, el chamaquito, el que lo está matando uno a uno, por si acaso no le pago a ningún artista. Joel, pa' que grabe conmigo el terror, ¿ok? Yo soy mejor que usted, eso lo sabes tú, que solito te estoy pasando el rolo. Tú no puedes conmigo, acéptalo. Alex Gárgola, saluda a todos los barrios y caseríos. Babe, Super J de Bayamón, el Sónico, Barbosa, Galante, Linda, Marcos, Vigilio, Gizzi, Valencia, Mace Bruto, para que tú veas. Esto es Beat Records, Franco Entertainment y Double Die. Y acuérdate que la boca habla y los dientes pagan.